to sit out here. The things she said, well, maybe they're true, but it's not gonna happen. But that's not how I want it to be. It's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Sitting all alone by the telly. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Atención, programa número 513. Para que me arremango un poco, porque casi es bastante acalorado. 513 por FM Trujillo 90.1 MHz para San Miguel y alrededores, y a través de www.fmtrujillo.com.ar para el resto del mundo. Arrancamos con un tema de Ramones, I Won't Let It Happen, un tema cortísimo. Yo iba a poner uno más largo, pero dije, no, igual este tema es muy lindo, tengo que poner este. Y bueno, lo pusimos allá, venido del año 1992, si mal no recuerdo, desde Mondo Bizarro, discazo, el único disco de estudio que cuenta con CJ en el bajo, porque después están los en vivo, pero así de estudio creo que es el único donde metió la garra el señor CJ, el bajista de los Ramones, que viene de vez en cuando a la Argentina. Ahora creo que la próxima visita era Richie, otro de los tantos bateristas que tuvo la banda cuando lo fletaron a Marky por, no sé, dicen que se drogaría, yo no sé. Y bueno, lo pusieron a Richie, que sacó tres discazos con esa, con esa formación, ¿no? De aquel entonces. Yo estoy terminando de llegar acá a la radio porque sabrán que llegamos sobre la hora. Y bueno, y acá más o menos nos empezamos a acomodar cuando llegamos a la radio. Bueno, I Won't Let It Happen, arrancamos con este tema de Ramones y llegamos con Christian a los P en el auto, que está del otro lado, en el micrófono y operando. Hola, Cristian. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Acá andamos. Bien. Nos acomodamos en tiempo récord, pero lo hicimos. Ah, sí, viste, yo no tenía... ¿Qué? Yo estaba viendo, digo, ¿le mando un mensaje a Juanjo o no le mando mensaje? Nada, es obvio. Sabías dónde estaba. Es obvio, El tema era, si se prolongaba más, ahí tenemos que decirle, a mandar un mensaje a Alicia, decir, ponete un par de temas, ajá, punk. Así como hacen algunos que tienen programas acá de chamamé en la radio, ponele que justo hubo un improviso y cayó un operador. Así que nada que ver, ¿no? Ponele yo. Yo lo visito a Costi un sábado, ponele, porque no sé, se me rompió la computadora. Y Costi me dice, bueno, pero si querés que te lo arregle, vas a tener que operar. Y me pone a operar un programa que es la primera vez que lo veo en mi vida. Y el tipo dice, ah, ponete un tema. Y yo digo, uno de Ramones, te voy a poner. Y me dice, ¿qué pongo? Le digo, y dice, un chamamé. Digo, ¿pero qué? Es como diciendo, decime el... Queremos un autor. El autor y el tema. Y me dice, chamamé. Y me dice, bien maceta. Digo, está cachando. Digo, buenísimo. Digo, me pongo a escarbar ahí, no sé, en los plantines, no sé. ¿Qué crees? ¿Qué es bien maceta? Acá tengo en grande la fecha. La fecha de mal nacidos. Que le dije a Cristian que él imprime. Que él imprima. El 9 de diciembre van a estar tocando en el Centro Cultural Raíces. La cámara está apuntando a cualquier lado. Está para allá. Es que lo que pasa es que ahí cierra mi micrófono, si querés. Y ahí, el de adelante. No, no, pero igual este no va a llegar ya. No, no llega. A ver si le buscas el ángulo, capaz. Más o menos ahí. Tiene que estar más allá de la luz. No sé, la que tenés, ¿no tenés una ahí en la mesa? A ver. Sí, apunta para allá. A ver. Y no está un lugar que le alcance, porque está atrás del micrófono. Es inútil, no alcanzo los controles. No, estoy muy gordo. Bueno, mal nacido va a presentar el disco que vino a presentar la semana próxima pasada. Se trata de Expreso de Medianoche. Cuando iba a indagar de por qué le pusieron ese nombre, Fabián dijo que porque los temas los hacía a la medianoche. Cosa interesante, porque yo... Dice, no sé por qué no antes. Y yo pienso, porque está laburando. Si él no tiene el estudio de grabación, sonido dinamitado, si mal no recuerdo. Así que debe ser el horario que le quedaba libre después de las 12. Así que tiene mucho sentido. Bueno, van a estar tocando junto a Barnabas Collins y Fracaso Social. Están recaudando dinero ya para hacer las remeras. Puedes fijarte en el Facebook. Los tags, está todo ahí para que se la encargues. Así, porque tienen que tener una seña, ¿viste? No van a hacer para después metérselas en el Tor. Una seña, pagá y bueno, y te hacen la remera ahí. Que al final medio que me desconcertó un poco. Porque pusieron la misma tapa del disco... que va a ser la remera, ¿no? La tapa del disco. Y yo pensaba que para hacer eso serigrafiado es un laburo de la Sam. Te lo digo como que tengo una mínima experiencia en serigrafía. Porque hay que hacer una cuatricromía, algo así, creo que se llama. Que tenés que poner un chablón por cada color. Si es de color, ¿no? Y se lleva mucho, mucho laburo. Y después tenés que hacer que encajen los puntitos. Porque la imagen, si es una foto, se pasa a punto. Una matriz de punto. Y después tenés que poner el chablón con puntitos y que coincida con otro chablón con puntitos y que coincidan todos los colores. Después si no te queda una nariz desviada, por ejemplo, ¿no? Si es una cara. Que muchas veces hemos visto remeras que dijeron, ¿por qué está mal esta? ¿Por qué tiene las pupilas negras medio así fuera del ojo? Es complicado enfocarla en el medio. Así que, bueno, saludos para Irving, si está escuchando por ahí, que se tenía que ir a ver a la gente de Nihilismo, porque tocaba hoy Nihilismo, ¿viste? Así que tenía tenía para ir ahí con la gente. Estuvo vendiendo las entradas anticipadas. Incluso hizo un sorteo que nos incluía. En Instagram hizo un sorteo que decía, tenés que seguir a Nihilismo y Alta Tensión. Y el sorteo era una entrada para recital de Nihilismo y una remera de Nihilismo. Pero él agregó Alta Tensión. O sea, él no, nos, nosotros lo auspiciamos a él o él nos auspicia a nosotros. Así que gracias a Irwin por tomarse esa molestia. Saludos a Juanchi, si está ahí del otro lado, que hay que avisarle al tipo para que nos escuche, porque se cuelga, ¿viste cómo es? Y más después de el partido que jugó Boca contra el Fluminense, que debe estar ahí con la bronca a flor de piel, Juanchi, bostero, ¿no? De alma. Aunque la otra vez estaba con la camiseta del Trueno Verde, listo para alentar a San Miguel. Que bueno, que también perdió. Bueno, tiene el club también, y el barrio. Ajá, sí, así que tiene los dos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya me olvidé. Tenemos fechas para leer hoy. Y bueno, estamos viendo cuáles van a ser las últimas bandas que nos van a visitar, porque ya se termina el año. Estamos en noviembre y muchas veces a mediados de diciembre nos dan el olivo. Cristian. Sí, acabo de arreglar la parte económica de noviembre. Y bueno, en diciembre hay que preguntar qué onda, cuántos programas tenemos. Esa es la gran pregunta. Sí, porque viste acá. Mirá, me mandan una cosa. No cae nada sábado, pero digo, viste. Llegó un mensaje de un oyente y me mandan para pagar un. Ya. Le voy a mandar. Mirá, tengo un programa de radio. Vos tenés que ver las cosas Le voy a decir, señor, ¿cómo se le puedo decir al que le tengo que pagar? ¿Cuál sería su título? ¿Qué sé yo? Yo hago las cosas cuando me acuerdo. Ajá, sí, pero bueno. ¿Cómo le puedo poner? Mirá, un tipo que al que le debes te manda un... ¿Cómo le decís? ¿Señor? Acreedor. Señor acreedor. Te lo voy a escribir acá. Señor acreedor. En este momento es un poco inoportuno en escribirme. Estoy saliendo en un programa de radio de mí mismo. Por favor, pídame un tema. ¿Por qué tenés el teléfono con sonido también, por cierto? O no le voy a pagar, carajo. Ahí está. Mirá, ¿sabés que cambiando de tema encontré una cortina? Mirá. Se llama Chamamé Bien Maceta, de Teresa Parodi. Bueno, pero el tipo nunca... No me pidieron ese tema. No, yo puse maceta en el buscador a ver si salía algo. Después hay uno que se... Este de Almirón Duarte se llama Bien Maceta. A ver, no sé si es Bien Maceta. A ver. Aparentemente los... ¿cómo es? El acordeón así, movido, eso... Podría ser característica de la maceta. No sé, estoy teorizando. Podría ser, no sé. Vamos a ver acá qué onda, se actualiza esta cosa. Bueno, vamos a escuchar a una banda que estuvo... Bueno, vieron que pasamos la otra vez a la gente de Fiebre, que hicieron una session que se llamaba... A ver, voy a ver si acá puse... no puse el título acá. Bueno, pero era una session que estaba organizando un estudio que se llama Montiel. Que bueno, muchas bandas habían ido a grabar ahí. Y hacían una session que después salía un video. Y bueno, ese era como el video a distribuir, ¿no? Fueron las Vinab, la otra vez había ido Fiebre. 1, 2, 3, 4 Sessions. Se llama, bueno, la de Fiebre había sido la número 6. Y la semana pasada pasamos una de las Vinaps, que fue la número 7, que hicieron el tema Te Irás, que incluyeron una semana después al disco Cicatrices, el álbum, ¿no? El último disco de las Vinaps, que se dio hace unos días nomás, hace 4 días. Es como Cicatrices, pero con PSI, Cicatrices, ¿viste? Medio de la psique. Así que, bueno, en la semana me mandó unos audios Romina, que también es la bajista de Nihilismo. Y me dicen en el audio: Juanjo, sé que no vas a venir a ver a Nihilismo. Y yo, no, tengo radio. Esa es la, tengo radio. Y bueno, y dice, pero con las Vinap tocaron el jueves en un lugar que no conozco, que se llama Bula. Y bueno, y me invitó cordialmente, pero un jueves es medio complicado volver a la noche. Así que, bueno, me dijo, te paso los temas de las Vinap. Y digo, por favor, ya lo pirateé todo. No hay problema, ya lo tengo todo. Así que, bueno, quedamos en esa. Bueno, había hecho fiebre la Session 5, las Vinap habían hecho la Session 7, y Rewinders, una banda que vamos a escuchar ahora, pero no en la Session del 1, 2, 3 Session, había hecho la del medio, habían hecho la 6. Y bueno, van a estar festejando 10 años, así que el 18 de noviembre va a ser esto, festejando 10 años junto a los amigos de Brothers, Real Beat 89, 95, dice, los Brothers cada vez acaparando más de la historia de los Ramones, ¿no? Esta banda tributo. Y bueno, van a estar también los chicos de Perros de Marte el sábado 18, Rewinders, repito, festeja 10 años en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560, Palermo. De esta banda vamos a escuchar el tema Bocanada y enseguida volvemos con más Alta Tensión, ¿sí te parece? Recuerdo. Estás escuchando Alta Tensión, sábados de 20 a 22 horas, con la conducción de Juanjo y Gerardo, Cristian y Gustavo. Alta Tensión, Alta Tensión, Alta Tensión. Seguimos en Alta Tensión. ¿Viste cuando grabamos algo con los nombres? No viene agotado. ¿Cómo es? Bueno, la última vez que vino Gustavo nos dijo una fecha que iba a haber de Eterna Inocencia que nunca la encontramos. Nunca la buscamos acá, no estaba. Decía, no, va a ser con temas viejos y nunca la encontré. Así que no sé, la perdimos, la perdió él. Bueno, saludos a la gente que siempre nos hace el aguante, la gente del noroeste. Rud Club, que nos hace el aguante siempre compartiendo el directo. Siempre que me sale oeste o noroeste, me recuerda a un grupo en el que me pusieron como moderador, que se llama Noroeste Pan Rock, y hay una calaverita. Y bueno, y está la gente de Deforme ahí. Que acá no sé si pusieron una fecha o qué. Pero bueno, hay mucha gente que siempre anda ahí agarrándose las piñas. Pero bueno. Está Fabián de Deformes. Es el único que reconozco. A veces me sale Dani de Quimera, pero bueno, hay un montón de gente que no. Digo, ¿quiénes son? Y por ahí la otra vez invité a una banda y me dice, ¿vos sos el moderador del grupo de...? Digo, creo que sí, te digo, pero ni sabía decir. Me invitar. No, pero me dijeron uno de los chicos del AG, pero creo que ellos nunca participaron. O sea, es como ellos me dijeron, ¿te podemos poner moderado? Sí, padre. Me puse, nada, nunca pasó nada. Así que bueno, la última fecha de Eterna fue la del 21 de octubre en la Trastienda Club, pero en la de Montevideo, donde suele tocar siempre la gente de Trotsky Vengarán, la banda uruguaya. Que estuvo por estas tierras ayer, creo que fue que tocaron. A ver, que voy acá a chequear, porque iba a tocar Trotsky Vengarán con bandas autóctonas, ¿no? De locales. Creo que, a ver. Sí, ayer fue la cosa de Trotsky Vengarán justo a Sinley y Quebraditos. Mirá la fecha, la noche de los muertos vivos. Fue el día de los muertos, hace nada, no sé bien qué día fue. Yo le digo a mi mamá, en México está el día de los muertos. Dice, acá también. Yo digo, no, pero en México es especial. Van a los cementerios. Escriben leyendas que la gente que está en las tumbas nunca dijo. Por ejemplo, habían puesto uno. Estaba jugando a quien aguantaba más abajo del agua y gané, decía. Pero lo decía ahí en la cruz, en la misma cruz. Después decía, otro decía, ¿quiere bajar de peso? Pregúnteme, decía. ¿Por qué pusieron eso? Es un poco atrevido, ¿viste? Hay uno que te da cositas, ¿no? Hasta donde pueden llegar con eso. Pero es una tradición. Después hacen unos altares tremendos. Así que... bien por ellos que lo pueden celebrar. Vamos a escuchar Eterna Inocencia. Y con video, que creo que va a ser el primer video que vamos a tirar esta noche. Para la gente que está viendo a través de Facebook. O a través de Twitch. O a través de la página de la radio. Y nos ven con video. Bueno, van a poder disfrutar de este video de Eterna Inocencia que se llama Tu Mirada y Tanda, Cristian. What? Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Seguimos en alta atención. Mickey Vainilla se ponía como loco. Recién ahí fuera del aire le estaba pasando un video a Cristian desde acá. Bueno, ahí tenemos fechas. Se está acabando el año, se están acabando los eventos, se está acabando esta 15ª temporada de Alta Atención. El año que viene, no sé qué va a pasar. De acá a 2 semanas, así que imagínate. Así que en una de esas seguimos allá, pero viste. Siempre me tiraron la idea de hacer algo de verano desde mi casa. con las patas en una palangana. Pero no sé si es la tecnología de casa para poder hacerlo, ¿no, Cristian? No creo que estés tan lejos de eso. No. Sí, no creo. Bueno, tenemos que ponerle el disco rígido a la computadora antes de que lo rompamos. Pero estamos ahí al límite del disco rígido. Hoy vamos a tener un bloque ska. Para la gente que andaba preguntando por qué la otra vez no pasamos Skankin que teníamos ahí. Porque hace dos semanas Skankin tiraba un nuevo disco, un nuevo EP. Y bueno, eran unos temas nuevos, de horas. Yo dije, dentro de dos semanas va a seguir siendo nuevo, ¿no? Claro. Bueno, la Tucura hizo un video de un tema viejo, una cosa rara. Pero igual era el... Creo que era del último... No, del último disco no era, era del anterior. Pero hicieron un tema con un... Un tema ahí que tenían un viejo. Bueno, después tenemos un tema en vivo, un ska en vivo para pasar con presentación de tema en vivo. No cortina de tema en vivo, tenemos presentación de tema en vivo. Lo aclaro porque la otra vez es una galleta que Cristian pasó cualquier cosa y decía, no Cristian, pero es el otro. Y bueno, y era, el error lo había cometido yo, pero por ahí va la mano. Por lo pronto nos metemos en política, que no nos metemos nosotros en política, ¿no? No, acá, ¿no? Por lo menos. No, pero bueno, la música nos llama a... Y bueno, tenemos a la gente de Asesinos Seriales haciendo tranza. Con otro, traza con todos para conseguir un voto. Salen los diarios, en las revistas. Los domingos se pasea con un cura moral y tiene un zapiche. Está sonriendo mientras el pueblo va muriendo. Abraza un niño, una abuelita. Y con la mano que le sobra la pana toda la guita y ya lo ve. Dinero esclavo de los remedios que no curan ni los narcos. Pagan campañas, pagan excesos. Pagan la fiesta de los vivos, el silencio de los muertos y los afiches. Va sonriendo, pero ¿de qué te estás riendo? Promete mucho y falta poco. Cuando agarra la manica te abandona poco a poco otra vez. Para conseguir un voto, traza con uno, traza con otro, traza con todos para conseguir un voto, traza con uno, traza con otro, traza con todos para conseguir un voto. Promesas de elección. Asesinos Seriales, señor, que va a estar tocando próximamente. No me digas que justo no lo tenía acá. No lo tenía acá. Ahí te lo busco. Bueno, van a estar despidiendo el año. El mismo día que Espías Secretos toca en San Miguel. ¿Podés creer la puntería que tienen para coincidir en las fechas? Sábado 25 de noviembre, 20 horas, Asesinos Seriales celebra 23 años. Va a ser en Niceto Club. Que Niceto Club dice que festeja 25 años. Niceto Vega, 5510 en Cava. Bueno, esta va a ser la fecha de Asesinos por los 23 años. Y como banda invitada va a estar la gente de Responsables No Inscriptos. Que yo tenía una remera roja que decía Responsables No Inscriptos, hecha a mano, artesanal, por una chica que me quería mucho y que ahora me odia. ¿Por qué llegaba tanta información? Innecesario. Bueno, innecesario. O sea, ¿sabes algo del muchacho ese que hacía las remeras? Cuya marca era Si No Estampo Crece Mi Pelo. ¿Supiste algo de ese muchacho? No sé, a veces comparte un meme, pero está medio desaparecido. ¿Cómo se llamaba? Eric, ¿no era? Eric. Sí, hace poco me había... Porque él en las etiquetas de las remeras ponía cosas muy importantes, ¿no? No la prenda fuego. Yo le estaba contando a Sandra el otro día que, si mal no recuerdo, tenía una etiqueta con indicaciones, pero de barrio. Ajá. Tipo, lava la mano, amigo, así. Ajá, sí. ¿No? Y otras indicaciones importantes. No, pero daba indicaciones así que son obvias que la gente no te las da, ¿viste? No. Porque es demasiado. Me acuerdo que hacía remeras para pareja y hacía como que coincidiera en algo, ¿viste? Ah, eso no sabía. Porque yo el otro día vi en la calle a una persona que tenía una remera de Descendent. Ajá. Y me acordé que yo tenía una que había hecho él. Ajá, sí. ¿Verdad? Pero bueno, entonces ahí le comenté a Sandra. Le digo, mirá, yo tenía una remera igual que esa, pero la había pintado un pibe y así, esa. Y bueno, después dije, ¿qué será de la vida de ese pibe? No lo vi más. Ajá, bueno. O sea, no vi nada en redes, no sé. La primera vez que habíamos hecho una tanda de remeras, las hizo él. Que habíamos hecho una para cada uno nomás, pero éramos como seis. Y después hice dos más. Que regalé entre los oyentes. En el camino yo aprendí a serigrafiar. Después yo hice una tanda de remeras, hice como cuatro, con un logo más complicado que el que le había pedido a él. Y salieron bien, ¿viste? Tengo que afinar un poco el centrado, ¿viste? Pero sé hacer remera. Parece que no, pero sí, ¿viste? Vos me ves acá. Abajo de esta luz que me veo completamente pálido y decir, ese no puede pintar una remera, ni con ayuda, ¿viste? Y yo pintaba, Cristian. Vos sabés que sí. Sí, sí, sí. Quedó ahí trunco, pero bueno, ajá, podrías sí. Retomar en algún momento. Ajá, sí, porque digo, tengo que comprar el chablón. Yo ya digo chablón y me siento un francés. Y bueno, hay que ver. Estaría bueno hacer una tirada de remeras con el viejo en silla de ruedas con la cresta. Ese logo que usamos a veces. Está bueno porque habla de un programa de 15 años. Ya es un programa viejo, 15 años. Así que el logo del viejo con la cresta va como trompada. Ahora sí, vamos a escuchar, como les decía antes, a estas muchachas. Que son amigas de la casa, que tocaron el jueves pasado. Y bueno, y acaban de sacar un nuevo disco. El disco se llama Cicatrices. Y bueno, estoy hablando de las chicas de las Vinaps. Vamos a escuchar de Elias, Escudo, Corazón. Y enseguida volvemos con más Alta Tensión. Empiezo a correr camino a acá está, voy llevando el cansancio de años que me hicieron lo que soy. No hay tiempo de lamentarse, en casa esperando están y no puedo no llegar. El destino es mentira, solía decir, con mi poca experiencia de vivir, y marcaba errores en otros que a mí pensaba nunca iban a ocurrir. Y así es que me pasó todo el tiempo, el amor de más, y mi historia fue una más. Se hace difícil día a día mantener los hijos del hogar, trabajando por una moneda que no paga nunca dignidad. Pero a nadie le importa, mi corazón está cubierta ya. No hay lucha que se pierda si se juega con el alma de alma. Mi escudo corazón, mi escudo corazón, mi escudo corazón, mi escudo corazón. Seguimos en alta tensión, así pasaban las Vinaps que grabaron, como decía, en Estudio Montiel. Así que, no, ¿por qué no saqué los anteojos? ¿Me querés decir? Bueno, acá las chicas ponían hace dos días, empezamos a hurgar en las cicatrices, en esos momentos que sin querer dejan marcas, algunas se reconocen al momento, otras con el correr del tiempo. Así arrancaba este pequeño texto que las chicas hicieron, ¿no?, para presentar este nuevo disco. Tiene un montón de pez las Vinap, así que tienen para divertirse. Les voy a revisar después el Bandcamp, que ellas lo completaban fielmente, ¿viste? Porque a veces que ya dejaron de nombrar algunas cosas, como nosotros con el Blogspot, que no lo nombramos, pero el Blogspot está reactualizado. Y hasta que pudimos, también teníamos actualizado el Fotolog, imagínate. En 2015, que ya nadie, o sea, nosotros seguíamos actualizando el Fotolog. Así que ellas siguen con ahí con el Bandcamp. Bueno, es un EP, es cortito. En 12 minutos lo terminás, creo que son 4 canciones, pero está muy bien y suena muy diferente al último trabajo de las Vinap. Como que se ve un crecimiento, ¿no?, dentro de la banda. Que bueno, está Romina en el bajo, Romina en guitarra y voz, y Romina en la batería. ¿Qué? ¿Qué te reí de lo...? ¿Toca todos los instrumentos o son diferentes Rominas? Son tres diferentes Rominas. Esa es la pregunta que puede surgirle a cualquiera que no las conociera, ¿no? Ajá, bueno, son tres diferentes Rominas. Porque pero... podría ser, viste que hay algunos tipo, no sé si Lito Vital o alguno de esos, que tienen programas o hacen cosas, o hacen un video y hacen un tema y se graban tocando sí. la batería, después ajá, se graban sí, tocando sí. la guitarra y toca todo. Realmente. No, no, pero estas son tres chicas diferentes. Y bueno, la batera era Romina Romano. Ella tocaba la batería en esta banda. Ahora no me voy a acordar cómo se llama. Que era la banda del ex bajista de Expulsado. No, no me va a salir. Creo que era con I. O era con E. Bueno, no me voy a acordar. Creo que ya estamos a tiempo para ir a una tanda. Y después tenemos un bloque ska, pero es así medio tirado de los pelos, ¿no? No preparé cortinas como el otro. Digo, lo voy a enrollar a Cristian y bueno, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Son las 8 y 55 minutos. Rockería. Asesino. Rockería asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Rockería asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Rockería asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Seguimos en alta tensión con la cortina de siempre. Le pusimos la de siempre. Estaba viendo, ¿no? Acá en el almanaque alta tensionero, que está incluido en nuestra planilla, que hoy es 4, como el tema de Tambiónica. Quedarían así como... la típica que nos den un boleo de la radio a mitad de diciembre. Quedarían 6 programas más. A mediados de diciembre, ajá. Ajá, sí, un claro. 16 de diciembre nos echan. Claro, tema que, a ver, para 24... Lo que pasa es que siempre nos coincidía con que caía la semana siguiente, sí, o sábado. 24 o 25. Claro, es 23, pero ahora 30, no, ¿viste? Son fechas comunes, digamos. Ajá. Así que capaz que ahora nos dejan hasta el último. En las escuelas nos mandaron mensajes de que tenemos que trabajar hasta el 26, dicen. ¿Viste? Rarísimo, o sea, tenemos Navidad ahí. Bueno, hay que decirle a Costi porque... ¿cuánto nos va a querer cobrar? Claro, bueno, hay que ver ahí. ¿Viste? Así que... pues, no, redondeo y vengan hasta el día de Año Nuevo, brindamos y nos dan el boleo. Claro. En realidad es el 30, sábado 30 sería el último, así. Sí, sí. Así que... son fechas comunes, no están próximos, así que ajá, sí, veremos. Pero, yo decía, después bueno, de yo les decía, bueno, venimos tal fecha. Y decía, no, porque ya no... cuando estaba entusiasmado, ¿no? Después nos va a contestar seguro porque siempre estoy escuchando. Ajá, sí. Pero, bueno, yo ya perdí donde tenía mi lista. Porque en la tengo una carátula. Y yo igual le iba a preguntar cuando tenía que pagar, así que. Ajá. Bueno, tenemos la cortina de Block Sky. Bueno, tenemos una banda que mezcla varios estilos, ¿no? la gente de La Tucura, que bueno, grabaron este video recientemente que se llama La Última Canción. Vamos a por ello, Cristian. Aguante, mis amigos todos sueltos, mis amigos cuatro barrios, los chicos de los chicos. Amor, murió en tus sentimientos. Bueno, la gente de La Tucura estaba... Este no es. Estaban por tocar, no, o tocaron. Pero la onda es que estaban estrenando un nuevo logo. Y como que le daban mucha importancia, ¿no? Este es el nuevo logo. Y lo ponían en los carteles. Yo pensé que se habían equivocado y que pusieron el logo de otra banda. Pero no, estaba bien así como era. Encontré una fecha, pero es muy vieja. Es difícil de encontrar en qué anda la gente de La Tucura en Facebook. Por lo menos si estás desde una página. A ver si lo encuentro. Una vez los vi tocando con Tuquera en Flores. Y para mí, que habían... Los invitaron porque dijeron, bueno, una banda se llama Tuquera, invitemos a La Tucura, que suena parecido. Pero después no pasó nada. Era solo la presencia. Después no había nada. Así que no, a ver qué hay por acá. No, fechas muy viejas tienen publicadas. Hay que esperar a que saquen un evento y salga al aire, porque si no, no te lo sacan. La semana pasada sorteamos una remera a elección gentileza de la Rockería Asesino y ganó Ariel. Ariel es de la banda Afasia, banda de Moreno. Bueno, me habló muy amablemente, me dijo que iba a ir y se sentía penado. Dijo, creo que voy a ir a comprar otra cosa también si consigo. Viste que venden como unos pantalones. Y dijo, creo que voy a ver si me compro un pantalón porque se sentía penado de ganar. Creo que a muchos les pasa que ganan y después les da vergüenza ir a buscar. Así que, bueno, ganó Ariel de Afasia, que mientras me mandaba audios mientras estaba manejando, porque estaban terminando de grabar lo que va a ser el nuevo disco de Afasia, que había unos adelantos que se escuchaba bastante bien, pero él me dijo que lo subió él por su cuenta sin el consenso de la banda y que lo recagan a pedo cada vez que hace eso. Pero bueno, bastante bien. Yo le dije, ¿cómo hacen los videos? Porque hay que meterse en el mundo de los videos. Creo videos cortitos, videos de fecha, videos de invitados. ¿Vos sabés hacer videos así como el que tenemos, que aparece atrás a veces, que ahora no está? Técnicamente me copié una base, sí, de que ya estaba hecha. Ajá. Y no era tan jodido igual con Canva. Después Canva. Hay uno que se llama CapCut, creo que es. Ajá. Que es para el celular, que hice videos con imágenes así para la escuela. Es más, ahora no tiene nada que ver, ¿no?, con el programa ni nada, pero ahora en la semana tengo que ir con mis alumnos al final de un concurso que era para hacer videos sobre cuestiones de reciclaje, qué sé yo. Ajá. Y yo lo que hice fue en realidad una campaña en la escuela de hicimos las botellas esas que hay que ponerle plásticos de un solo uso. Ajá. Y saqué fotos de todo lo que hicieron los chicos, tanto en la publicidad, en afiches, salieron por los cursos, las botellas vacías, después cómo se fueron llenando y todo eso. Con eso hice el video con uno de los chicos y lo mandé, y bueno, quedamos como finalistas de ese concurso. Por eso tenemos que ir a algo que nos invita a la municipalidad. Bueno, si ganan entradas del Parque de la Costa. Sí. Pero si no ganan, vamos a ir a comer esa mañana ahí, a morfar un desayuno que nos invita al municipio. Pero, ¿de qué sos profesor? De otra cosa. No importa. En ese caso era... La semana que viene enseñales a hacer un lanzador de papas. Era una... ahí doy una materia de proyectos de turismo. Sí. Diseño y proyección de turismo. Pero no tenía nada que ver con mi materia, claramente. Pero bueno. Así, la intendencia manda esos mensajitos y pide que participen y bueno. Me eligieron a mí porque soy el que más tiempo está con ellos. Ah, bueno, está bien. Vamos a escuchar la banda que nos recomendaban hace 2 semanas. Uh-huh. Porque hace 2 semanas este tema era nuevo así por 2 días, ponele. Tenía el nuevo material de esta banda. Y bueno, yo dije, la semana que viene también va a ser nuevo. ¿Y por qué no la otra semana? Y habiendo pasado 14 días, tenemos a la gente de Skankin haciendo Long Chaney. ¿Te parece, Cristian? Pero ahora, antes de ese tema que te dije que busques, tenemos un tema que, bueno, que va a requerir la presentación de tema en vivo. Pero espera. La gente de Skankin pueden seguirla en Facebook. Acá hicieron un largo texto, ¿no? de esto de la música que hablamos siempre que invitamos a alguien. Bueno, ellos pusieron algo más o menos así, por lo menos le voy a leer el primer párrafo. Dice: en momentos sin precedentes, en lo que el impacto de los avances digitales pareciera abarcar todos los frentes existentes, retornar al genuino, imperfecto y cautivante minimalismo de las raíces musicales del ska, del reggae y del rocksteady, más que una alternativa al supuesto rumbo a seguir dentro de la podredumbre de la industria musical dominante, pareciera resignificarse como un acto de creación y defensa de aquellos necesarios espacios de resistencia. Y ese es el primer párrafo de algo más extenso y muy, muy nutrido, ¿no? Dentro de lo que es después, luego, la música de los chicos de Skankin. Que bueno, acá también están los enlaces del Spotify para entrar al Apple Music y al Deezer. Pero bueno, está hablando, ¿no?, de eso, de que hablamos siempre del disco. Conviene sacar el disco, conviene subirlo directamente a Spotify. ¿Qué conviene hacer aquí? Bueno, la semana pasada Fabián nos decía que él le gusta tener todos los discos que grabó, así como trofeos, como parte de ver la historia de todo lo que significó su carrera dentro de la música, ¿no? Tener aquellos primeros demos, los últimos discos bien hechos que tienen ellos. Así que es algo válido, ¿no? Tener los discos, que ya cada vez menos los hacen, o los hacen en menos cantidad, o por ahí pasar de hacer discos, CDs, a no hacerlos, a que salga un vinilo. Es algo que pasa. Bueno, ahora tenemos presentación de tema en vivo, pero antes voy a decir qué es lo que vamos a escuchar, porque esto es un tema en vivo de la gente de Desk Addict Foundation. El tema se llama La Tempestad y viene con presentación, ¿no, Cristian? ¿Ya querés que sea fin de semana para disfrutar de tus bandas favoritas en vivo? Venme sumergido en esta situación. Alta Tensión te acerca a ella. Un tema en vivo para que empieces a vibrar como si estuvieras ahí. Corre las sillas y la mesa y empieza a boguear. ¡Gracias! Muchas vidas

No, es Rock and es el apóstrofe. Ah, Rock and Far. Álvarez Penda, 7260, acá en Moreno, Mariló sería. Ajá, Mariló sería. Sábado 4 de noviembre, secuaces DSM desde Uruguay. Esto va a ser en Group Bar Godoy Cruz, 1613 Cava. Domingo 5. Sí, domingo 5 de noviembre y martes 7 de noviembre, Escape y Lucho al ataque en el Luna Park. El martes 7 de noviembre, se pasó para el 8 este. Así que el miércoles 8 de noviembre, Agnostic Front, Edo y Jans van a estar tocando en Uniclub, Guardia Vieja, 3360 Abasto. Viernes 10 de noviembre, 20 horas, Bulldog de 7 Magníficos, perdón, 7 Magníficos y The Victims en Club Tucumán, Andrés Baranda, 841 Quilmes. El viernes 10 de noviembre, 21 horas, Catarro Vandálico junto a Tributo 77 y Verdaderos Impostores. Esto va a ser en la cúpula, Presidente Perón, 2687 San Justo. Viernes 10 de noviembre, 22 horas, Super Uva, Un Brujo, Operación Sándwich, Precedentes e Industria en Cultura del Sur, Avenida MEX 1066 Temperley. A pasitos de Auditorio Sur es eso. El sábado 11 de noviembre, 19 horas, Flemita junto a Malware. Malware era como eso de las computadoras, ¿no? Claro, un tipo de virus, una onda así. Ajá. Petaca y Operación Sándwich. Esto, Operación Sándwich, bueno, no lo puse, es una banda de Chile. Esto va a tener el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560 Palermo. Sábado 11 de noviembre, 19 horas, 1943, presentación oficial de Sin Mirar Atrás. Invitado siempre es viernes, prisión preventiva en Uniclub, Guardia Vieja, 3360 Abasto. El sábado 11 de noviembre, 19 horas, va a estar tocando Bulldog junto a Lucho al ataque y The Victims. Esto va a ser en Auditorio Oeste, Avenida de Arriba, Avia 17230 Aedo. Me perdí. Sábado 11 de noviembre, expulsado. Expulsados, Rulones, 5 litros en Circus Ombú 2630 San Justo. Es que justo se terminó la cortina y miré para otro lado. Y bueno, ahí te perdiste. Sábado 11 de noviembre, 20 horas, Mentes Saturadas va a estar festejando 15 años. Mentes Saturadas es la que yo le nombro a veces, que digo son los Rolling Stones del pan rock del oeste, junto a Hijos de Nadie, que son los chicos que tienen un localcito en la Bond Street que hacen remeras que ellos pintan y diseñan. Mirá vos. Esto va a ser en Encuentro Club Arrieta 3580 en San Justo. Sábado 11 de noviembre, 21 horas, Super Uva, Mal Prensado, Ebriedad y Desorden, Cagar y Vomitar y Bajo Trauma en Doctor Tazo, Rivadavia 250 Escobar. Hay gente comiendo, Cristian. Sábado 11 de noviembre, Maleva, Elipsis y los Equivocados y Resiliencia. Esto va a ser en Casa Rincón, Rincón 1330 Cava. Mal Prensado también, un nombrazo, me parece. Ah, sí. Bueno, nos quedamos en Rincón, ¿no? Entonces, sábado, domingo 12 de noviembre, 18:30, temprano, Spiritual Rebel, Distinto Animal, Los Yacubien Palanca y Psycho Side en Uniclub, Guardia Vieja, 3360 Abasto, es esto, ¿no? Ajá. Los Yacubien Palanca me suena Chamamé Bien Maceta. Sí. ¿Qué querés que te diga? Es del mismo estilo. Viernes 17 de noviembre, 20:30 horas, la gente de Forme va a estar tocando junto a Ebriedad y Desorden, Marta Conexión. Esto va a ser en La Mala Junta, Burmeister 1449, Gran Burr. Burmeister me suena que hay que pronunciarlo así medio como un alemán enojado. Burmeister. Puede ser, ¿no? ¿Eh? Y a ver, acá mandan un mensaje que dice... ¿Qué me dice esta tipa? ¿Te desconcertaron con el mensaje? Ajá, sí. Me dice, ¿qué tengo que tomar para ir a Quilmes? ¿Te vieron cara de guía? Estoy haciendo raya. Déjame de hinchar, mujer. Bueno, sin saber ni mirar el mapa, me iría a Constitución y me tomaría el tren. Pero la verdad que no... Sí, no estoy tan seguro. Mirá el tipo de mensaje que me acabó de mandar mi prima, que dice, ¿qué tomo para ir a Quilmes? Y mirá la gente de bien los mensajes que me manda. Hola, Juanjo, ¿cómo andás? estás, amigo? ¿Todo bien? Escúchame, no vas a poder venir el sábado porque tenés radio, ¿no? Oh, ¿cuándo venís a ver a Lilimbo, querido? Y el jueves tocamos las VINAP, tenés que venir, sino también. Pero avísame y te paso los temas de las VINAP, así los difundís en la radio, porque yo sé que vos siempre los difundís. Te mando un beso. Esa es Romina de Nihilismo ahí que me alimenta el alma con ese tipo de mensajes. Y yo siempre que escribo algo aclaro, amo a las VINAP. Bueno, Romina es una genia, así que muchas gracias por el mensaje. Vamos a redondear el bloquecito de fecha con la gente de Bulldog, Cristian, haciendo Sucio Amor, ¿te parece? Dale. Sucio amor, querer entender. estación. Corrí bajo un cielo oscuro hasta caer mi humanidad. Sin dudar, corté con las cadenas de este sucio amor. Querer entender el problema fue el funeral de esta pasión. Fue el funeral de esta pasión. Seguimos en alta tensión, viste que en un momento levanta el tema. Que sí, así, sí, venía muy tranqui. Ajá, sí. Bueno. Pero bueno, o sea, era un tema de 5 minutos, hay que hacer generantes distintos ambientes, si no es un tema muy monótono, ¿no? Cinco minutos. Ajá, sí, sí, no, está muy, muy bien hecho. Yendo a otro orden de cosas, ¿te acordás? Los temas de Rhapsody y esas bandas. Ajá. Europeas, que era como que 4 temas en un tema. Sí. Y a veces había discos que terminaban con un tema de 15 minutos, que uh-huh. eran un montón de temas. Sí. Eran muchos ambientes. Ajá, sí, sí. Así que ahí está el asunto. ¿Sabés que a propósito de Rhapsody y cosas así, ¿cómo se llamaba el tipo este que hacía Ave César? César Fuentes Rodríguez, uh-huh. que hacía Ave César en uh-huh. los 2000, en principio de los 2000. Él hacía un compilado que salía en la revista Popeya de su programa Ave César. Sí. Y bueno, venía la revista Popeya venía con un CD que tenía algunos temas así de bandas tipo Rhapsody, ¿viste? Y tenía como una presentación, un tema de presentación, y después él los iba presentando con otra persona. Queríamos hacer eso la otra vez y no funcó, viste, que íbamos a hacer alta tensión así, en pandemia. Pero bueno, no pudo ser. Yo decía, mirá, lo arreglamos. Nunca pudimos arreglar con Carola, pero la idea era hacer una cosa así. Bueno, tenemos 2 temas y nos vamos. Vamos a poner uno medio cortito. El viernes 17 de noviembre, la gente de Quebraditos va a estar tocando en San Miguel junto a Leandro Jesús y la Anticatólica y Cristian Vaca. Esto va a ser viernes 17 de noviembre en Nila Miche, Sarmiento 1618. Escuchamos el tema Vaso Roto de la gente de Quebraditos, de su más reciente disco. Creo que era el anteúltimo. No, el último era. Vaso Roto, era el último. Ah, sí, sí, sí, también, ya lo encontré, ya lo encontré. A ver, vamos a por ello. Me vienen a hablar casi todos de vos y pensé que ya no te importaba. Yo no dije nada porque sé que a los dos no nos sirvió de nada. Cortando. Cortina del final, lamentablemente nos tenemos que ir yendo para las casas. Y ¿sabés qué vas a comer, Cristian? No, ni idea. ¿Viste? Sí me sé pro... Y no te escribieron tampoco consultando. No. Si va a haber algo, ¿no? No. Bueno, no tenemos que ir yendo. Y... Hoy el mediodía no tiene nada que ver, ¿no? Pero fuimos a ver un partido de Benja y no tuvimos tiempo de comer. Y estábamos en un club en José C. Paz y tenía alto buffet y tenía una milanesa así que era como una zapatilla que salía 2000 y pico de pesos con ensalada. Ajá. Y comimos eso entre los dos. Ah. Y Juli se comió una media luna con jamón y queso. Ah, bueno. Pero después cuando vio la milanesa quiso milanesa también. Ajá, es que las milanesas son muy grandes. Una vez me dijeron vení temprano porque vas a arrancar temprano. No arrancó nada temprano. Y fui a City Bar. Uh-huh. Y decía, no, pero vos no vas a pagar porque no sé qué. Y me pusieron un sello. Uh-huh. Y me dijeron, podés entrar y salir cuando quieras. Yo tenía una lija, era viernes. Y me fui a la esquina que había una parrilla. Y digo, no voy a comer carne así, pero a ver qué opción. Y había milanesa. Uh-huh. Y me dice, ¿completa? Y yo, de Gil, digo, sí. Y después era un plato, era una bandeja más que un plato, donde había una milanesa que ocupaba más grande que la mesa. La milanesa. Y tenía papas fritas, lechuga, tomate y cebolla. Y no sé, era una cosa que no era para una persona, comían tres personas. Claro. Y dije, bueno, voy a comer muy lentamente, después me voy a ir a recital y me voy a ir muy lentamente a tomar el 203. Claro, pero no vomitar en el camino. Sí, no, pero ya no entraba más. Bueno, nos vamos a tener que ir yendo, Cristian. Sí. Un saludo a toda la gente que nos hizo el aguante. A Demian, que estaba ahí tirando likes. Ah, sí, mira. A la gente de... Bueno, la gente de siempre. Somos los mismos. Así que ahí tenemos la gente del noroeste de Rook Club. Ahí, y bueno, acá me pusieron varios likes. Así que gracias a Mario. Y a ver qué más. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, hay algunos más. Tenemos a Mario, a Barbie Singh y a bueno, Diego Olivares ahí a pie del cañón, como siempre. Nos vamos a ir, Cristian, con un tema de la gente de Peces Negros, que el 7 de diciembre, si mal no recuerdo, van a estar en Oeste Rock celebrando 26 años de banda. Vamos a cerrar con ellos haciendo Te acordarás de la canción. Y bueno, y será hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Y con Gustavo, que vamos a escribirle desde temprano para que no llegue a último momento el asunto y que venga acá a la radio, porque no puede escuchar más. Venga. Son las